soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Estéril representación machista. Ambas presidentas de las cámaras, cada una de las ministras y cada una de las mujeres que ornamentan el gobierno de Evo Morales representan el uso de las mujeres como cuota biológica sin ideología, ni horizonte, ni ideas propias. Representan una suerte de jugo concentrado de demagogia en torno de los derechos de las mujeres, cuando en los hechos están consagradas a la adulación de las figuras de Evo Morales como caudillo y de Álvaro García Linera como caudillo paralelo. La ausencia de perspectiva propia y de capacidad crítica es ya insoportable. El presidente puede incluso pisotearlas y ellas responderán con una complaciente sonrisa. La recientemente promulgada ley que garantiza a las mujeres una vida sin violencia es mala, y aunque la anterior era mala también, hemos pasado de Guatemala a Guate peor, y lo estoy diciendo por millonésima vez. Con este 25 de noviembre, además en el que supuestamente se conmemora el Día de la Lucha contra la Violencia a las Mujeres, estamos cumpliendo 8 meses de su promulgación. 8 meses. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy los casos se ventilan en el campo penal. Y esto parece súper positivo, porque ahora las penas van a ser duras y severas. Pero significa, en los hechos, haberle dado poder al policía investigador para que venda los expedientes, para que revictimice a las mujeres, para que cobre por la movilidad, por la llamada, por la salteña y por el aire que respira. El Instituto de Investigaciones Forenses no ha sido reformado como prometían. La antes Brigada de Protección a la Familia ha sido únicamente repintada en su fachada, y nos consta. El mismo aire machista y no me importista, el aparato judicial que asuma estos casos, y vas a parar al saco de la desesperanza que es la justicia penal en Bolivia, que es larga, burocrática y cara. Una justicia penal donde es la víctima la que tiene que probar su inocencia. Las cárceles están saturadas, y si llegas a juzgar al violento, no hay dónde meterlo. El reglamento de la ley no ha salido como prometieron, y no va a salir porque la aprobación fue un acto coyuntural de propaganda y no una respuesta estructural a un fenómeno social gigante como es la violencia machista. Pero bueno, continuemos con la esterilidad de la representación de mujeres, que es una representación machista. Vayamos a ver otros campos. Los pagos del bono Juana Azurduy están retrasados al menos en 6 meses, y las mujeres vienen cobrando apenas, algo que de todas maneras y como principio en sí mismo es un insulto, porque solo reconoce el parto como acto materno las mujeres a la Y continuemos con la estéril representación machista de Gabriela Montaño, Betty Tejada y otras. Ha dado una nueva luz en la que no se han cambiado los términos y las innumerables ataduras de ellas o necesitar el consentimiento para contraer servicios al antojo del mercado de trabajo sin ningún tipo de edificios en todo el país, donde el cuarto de la empleada en cuchu tan pequeño como el del perro. ¿Cuál proceso de cambio para las vidas de las mujeres? ¿Cuál despatriarcalización? Los que se apropiaron de esa teoría plagiándome la autoría dicen que las políticas de despatriarcalización tienen que fortalecer la familia y los usos y costumbres, aunque esto suponga atar a las mujeres a la tiranía y violencia machista, y sobre todo a la servidumbre sexual y a la servidumbre doméstica. El machismo del más me asfixia cada día más y más. Y no me acusen de ser de derecha por criticar al MAS. La derecha es conservadora, penaliza el aborto y condena a las mujeres a soportar en nombre de la familia todo el peso de la servidumbre. ¿Y qué pasa cuando la izquierda hace exactamente lo mismo? ¿Acaso en ese segundo caso hay que disculparles porque son disque los hijos de la revolución? Y peor aún, ¿no será más bien que a esta altura es el MAS en realidad el más vital representante de los intereses de la derecha y por eso nos acusa de serlo a quienes les criticamos? Vuelvo a aquello que más me duele, precisamente porque soy feminista y porque soy mujer, y es la ley que garantiza a las mujeres una vida sin violencia, que soy la ley que garantiza a las mujeres el no acceso a la justicia, así debería llamarse. Las cosas están peor que antes, y eso es muy grave, porque ya eran antes, la situación ya era antes precaria y de injusticia. No hay acceso a la justicia para las mujeres, no hay justicia para las mujeres. La justicia no es gratuita. La justicia te mira el apellido, la cara, el color de piel y sobre todo el bolsillo. No se han creado los juzgados prometidos, no se han creado los forenses prometidos, no se han creado las casas de acogida prometidas. Tomaron, comieron y se aplaudieron en nuestro nombre. Y eso es lo único que hicieron el día que se promulgó la ley. Los casos que puedo citar sin justicia son innumerables, pero sin duda la mayor impunidad de todas las impunidades es la que se está cometiendo con la violación de una trabajadora en Sucre y con Domingo Alcilla y Javier Humana. Estamos para cumplir más o menos un año de aniversario de esa violación. El último, Javier Humana, ya está trabajando tranquilito en la gobernación en Sucre, a pesar de haber cometido acoso sexual contra una de las trabajadoras y haber actuado como cómplice en la violación que cometió Alcibia. La presidenta de senadores y la presidenta de diputados pudieron haberse constituido en parte de las causas para que su poder funcione como presión en ambos casos, pero ni siquiera eso han hecho. Su representación política es estéril, si de representación de las mujeres se trata, y es machista, porque solo sirve al caudillo, y no así, y de ninguna manera, a las mujeres bolivianas. En la lucha contra la violencia de género, todos somos responsables. La acera de enfrente es para los valientes. Que caminen por ahí las tibias. Caminen por ahí las consentidas. lucha contra la violencia de género, todos somos responsables.